Ahora, en Radio Archivo, conectamos en dúplex con la Asociación de Bibliotecarios de Córdoba para escuchar la charla que brindará Julio Melian, el uso de la literatura y el arte como fuentes históricas sobre la muerte. Conectamos. Radio Archivo. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la actividad del uso de la literatura y el arte como fuente histórica sobre la muerte, a cargo del profesor Melian. Esta es una actividad que está organizada por la Biblioteca del Cementerio San Jerónimo, de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, y también organizada por la Asociación Bibliotecarios de Córdoba. Vamos a invitar al profesor Julio Melian, quién va a ser el disertante. Y bueno, ya te damos la palabra, Julio. Bueno, el profe Melian es bibliotecólogo, es el director de la Biblioteca del Museo en Ciencias de la Salud, del Hospital de Clínicas, de la Facultad de Ciencias Médicas, de la Universidad Nacional de Córdoba. Es coordinador de la Biblioteca del Instituto de Enseñanza Superior Simón Bolívar. Es profesor, además de las tecnicaturas de la Administración de Documentos y Archivos, Tecnicatura Universitaria en Bibliotecología, Tecnicatura Universitaria en Museología de la Universidad Nacional de La Rioja. En las materias, bueno, dicta muchas materias: Ciencias de la Información, Historia del Libro y de las Bibliotecas, Introducción a la Museología y Didáctica y Pedagogía de la museología, si no me equivoco, Julio. Así que para nosotros, Julio, agradecerte que siempre, bueno, estés innovando y, bueno, estés dando tu primera charla, digamos, en esta temática. Bueno, buenas tardes a todos, a todas y a todes. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. Agradecer, como siempre, este espacio a la Asociación de Bibliotecarios de Córdoba. Agradecer a todo, bueno, al público, por ahí me río porque hay público que siempre me siguen en todos estos eventos. Veo a muchas amigas y amigos, no solamente de Córdoba, sino de Buenos Aires, La Rioja, ¿no? Acá de Bariloche, de San Juan. Bueno, un poco esto, como decía Juan Pablo, organizado por la Biblioteca del Cementerio San Jerónimo, ¿no? Que después voy a comentar, que es una de las primeras bibliotecas de Córdoba y se puede decir también de la Argentina, ¿no? Un poco este evento es festejando la semana pasada, el 15 de septiembre, se cumplieron 179 años de la creación del primer cementerio en la ciudad de Córdoba, con una serie de actividades. Bueno, no pude estar presente porque estaba en otro evento en la localidad de San Lorenzo, también disertando en un encuentro de educadores de museos. Y bueno, no quería dejar de que la biblioteca participara, ¿cierto?, en estos 179 años, ya preparándonos para el año que viene, los 180 años del cementerio San Genón. Un poco esta temática, ¿no?, el uso de la literatura y el arte como fuentes históricas sobre la muerte. Este tema yo lo he enfocado de haber leído, de haber investigado en muchos libros que hablan, por ejemplo, cómo eran los enterratorios en Córdoba en el siglo XIX, en el siglo XX, no solamente de Córdoba, sino también en Buenos Aires, ¿no?, en, sobre todo, el cementerio de la Recoleta, el cementerio de La Plata, que se han basado en sus escritos, ¿no?, en estas fuentes de informaciones, donde han nombrado muchos autores de la literatura nacional y extranjera, obras de pintura de la época del Renacimiento, de la época del surrealismo, ¿no?, de todas las épocas de la pintura, ¿no?, de la historia de la pintura, ¿no?, y que muchas veces también se han visto plasmadas en los panteones de los cementerios, en las arquitecturas de los cementerios, en los epitafios de las tumbas. Y me pareció muy importante darle el enfoque desde el punto de vista, desde el bibliotecólogo, desde el museólogo y desde el archivólogo, ¿no?, como profesionales de la información, cuando vienen estos usuarios a la biblioteca o al archivo, ¿no?, buscando estos documentos, o cuando visitan museos y sobre todo museos de arte donde se encuentran las obras de arte que, bueno, yo he seleccionado. Quiero repetir que no voy a tomar la muerte desde el punto de vista de la filosofía, vuelvo a reiterar, sino de la literatura y de la pintura, pero la visión Bueno, ahí tuvimos un pequeño inconveniente, se ha desconectado el profe Emiliano, así que bueno, vamos a esperar un segundito que se vuelva a conectar. Comentarles esto hasta que se conecte el profe Emiliano. Ahí está, ahí, un segundito, ahí está. Doctor, no sé qué ha pasado. Ahí está, disculpen, Julio. Las fallas técnicas, ¿no? Como les comentaba, ¿no?, la visión del profesional de la información. Y también un poco aportando, ¿no?, ideas para los bibliotecarios, para los museólogos, para los archiveros, ¿no?, cómo se podría trabajar la muerte, ¿no?, en estas instituciones. Y un poco lo que dice acá la primera diapositiva, que en la literatura y el arte existen grandes escenas sobre la muerte, así como alegatos hermosos y conmovedores sobre la muerte de los seres queridos, ¿no? No sé si ustedes alcanzan a ver una de las imágenes. Este es un panteón del cementerio El Salvador en Rosario. Van a ver ahí una simbología, ¿no?, la sobre todo plasmada la muerte. Es una obra de Alejandro Perecres, un escultor polaco que vino a Buenos Aires, después estuvo viviendo en Rosario, donde hizo varias esculturas. Y el domingo pasado tuve la oportunidad con mi amiga Graciela, que está acá en el chat, le he visto, gracias Graciela por estar, una gran historiadora y museóloga. Y bueno, y vimos una, en Parque Independencia, una de las obras también de este escultor. Y lo traigo porque acá en Córdoba, para los cordobeses y los que han visitado el cementerio del Salvador, el Cristo Ascendiente es una escultura de este escultor Alejandro Perecres, como les decía yo, polaco, que bueno, hay que investigar porque parece que está sepultado en el cementerio San Jerónimo. Y cuando hablamos, ¿no?, esto de la investigación, hablamos también de fuentes de información o fuentes documentales para referirnos al origen de una información determinada, ¿no? Es decir, el soporte en el cual encontramos información y el cual podemos referir a tercero para que a su vez la recuperen para sí mismos. Las fuentes de información, bueno, hay muchas colegas, profesionales de información, un poco para la gente también que no es especialista en bibliotecología, archivología y museología. Las fuentes se dividen en fuentes primarias, fuentes secundarias y fuentes terciarias, ¿no? Las fuentes primarias son aquellas más cercanas posible al evento, ¿no?, que se investiga, es decir, con la menor cantidad posible de intermediaciones. Por ejemplo, si se investiga un accidente automovilístico, las fuentes primarias serían los testigos directos que observaron la acción ocurrir, ¿no? En cambio, si se investiga un evento histórico, la recopilación de testimonios directos serían una fuente primaria posible. La secundaria se basan en las primarias y les dan algún tipo de tratamiento, ya sea sintético, analítico, interpretativo o evaluativo, ¿no? Este un poco para proponer a su vez nuevas formas de información. Por ejemplo, vuelvo a repetir, si se está investigando un evento histórico, las fuentes secundarias serían aquellos libros escritos al respecto tiempo después de ocurrido el hecho, ¿no?, que casualmente se basan los de las fuentes primarias. Y las terciarias son aquellas fuentes que recopilan y comentan las fuentes primarias o secundarias, ¿no? Acá vamos a ver una lectura mixta e interpretaciones. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Atendiendo el caso del accidente, una fuente terciaria al respecto sería el archivo policial completo, en el que figuran fotos, testimonios informes policiales elaborados a partir de estos últimos. Radio Archivo. Vamos a ver que las fuentes de informaciones también se hallan en diversos soportes, ¿no? Como las grabaciones audiovisuales, como las esculturas, como las pinturas, ¿no? Los libros, los artículos, la prensa escrita, ¿no? Que también los permiten, ¿no?, capturar la información y a la vez preservar esta información. También podemos decir que las fuentes de información, los testimonios, los relatos, las reseñas, los ensayos, las páginas web, las reflexiones, los listados bibliográficos, los índices, las grabaciones profesionales, accidentales o clandestinas, las fotografías, las filmaciones e incluso las ilustraciones. Pasemos a la segunda diapositiva. Acá en la segunda diapositiva tenemos lo que es la biblioteca del Cementerio San Jerónimo. El Cementerio San Jerónimo, como les comenté anteriormente, fue creado el 15 de septiembre de 1843 en el pueblo de La Toma, ¿no? En el pueblito de La Toma, donde estaban los pueblos originales, en este caso de Córdoba, los Comechingones, ¿no? Este cementerio que nos cuenta, ¿no?, la historia local. Yo siempre digo que acá, que dice que los cementerios son un libro abierto, sus páginas son referentes urbanos, ¿no?, que tienen un catálogo de leyenda, un álbum de fotos, un centro de murmuraciones y habladurías de voces silenciosas, un centro documental, un museo del anonimato, ¿no?, un fragmento de la ciudad, una cámara para recrear la memoria, una galería de arte, una marca registrada NN, un lugar pedagógico, un patio de juegos, un jardín ornamental, un espejo, un recinto donde se ocultan las tragedias y una caja mágica todavía sin descubrir, ¿no? Yo acá voy a... Bueno, la Biblioteca del Cementerio, creada el año pasado virtual, y el 6 de julio se crea la parte física, ¿no?, pensada en la comunidad donde está inserta el cementerio, para los niveles primarios, secundarios, superiores, universitarios. Es una biblioteca, bueno, que después van a ver, ha hecho muchas actividades, presentaciones de libros, ¿no?, promoción de lectura, y desde la biblioteca nace un proyecto educativo de las visitas no educativas al Cementerio San Jerónimo con los alumnos de los diferentes niveles, ¿no? Inclusive hace poco se presentó un proyecto que era... llamaba Alberdiano, donde los alumnos recorrieron todo el barrio Alberdi con sus hitos culturales más importantes. Terminamos con la visita a la iglesia del cementerio. Anteriormente ya habían visitado el cementerio y de regalo me trajeron una taza con la foto del cementerio, ¿no?, que había surgido de ese proyecto. Y un poco hablando esto de la literatura, les voy a leer un poema de Pablo Neruda, donde dice que hay cementerios solos, tumbas llenas de huesos sin sonido, el corazón pasando un túnel oscuro, oscuro, oscuro. Como un naufragio hacia adentro nos morimos, cómo ahogarlos en el corazón, cómo irnos cayendo de la piel del alma. Hay cadáveres, hay pies de pegajosa losa fría, hay la muerte en los huesos, como un sonido puro, como un ladrido de perro saliendo de ciertas campanas, de ciertas tumbas, creciendo en la humedad como en el llanto la lluvia. Yo veo, solo a veces, ataúdes a vela, zarpar con difuntos pálidos, con mujeres de trenza muerta, con panaderos blancos como ángeles, con niñas pensativas casadas con notarios. Ataúdes subiendo al río vertical de los muertos, el río morado, hacia arriba con velas hinchadas por el sonido de la muerte. A lo sonoro llega la muerte con un zapato sin pie, como un traje sin hombre, llega a golpear con un anillo sin piedra y sin dedo. llega a gritar sin boca, sin lengua y sin garganta. Sin embargo, sus pasos suenan y su vestido suena callado como un árbol. Yo no sé, yo no conozco poco, yo apenas veo, pero creo que su canto tiene color de violetas húmedas, de violetas acostumbradas a la tierra, porque la cara de la muerte es verde y la mirada de la muerte verde. Con la aguda humedad de una hoja de violeta y su grave color de infierno exasperado. Pero la muerte va también por el mundo vestida de escoba, lame el suelo buscando difuntos, la muerte está en la escoba, en la lengua de la muerte buscando muertos. Es la aguja de la muerte buscando hilo. La muerte está con los catres, en los colchones lentos, en las frazadas negras, vive tendida y de repente sopla. Sopla un sonido oscuro que hincha sábanas y hay camas navegando a un puerto en donde está esperando vestida de almirante. Pablo Neruda. Y me gustaría recitar, ya que estamos esto de la literatura y el arte, un romance, ¿no? Que es El enamorado y la muerte. Un sueño soñaba anoche, soñito del alma mía. Soñaba con mis amores que en mis brazos los tenía. Vi entrar señora tan blanca, muy más que la nieve fría. ¿Por dónde has entrado, amor? ¿Cómo has entrado, mi vida? Las puertas están cerradas, ventana y celosía. No soy el amor amante, la muerte que Dios te envía. ¡Ay, muerte tan rigurosa! Déjame vivir un día. Un día no puede ser. Una hora tiene de vida. Muy deprisa se calzaba, más deprisa se vestía. Ya se va para la calle en donde su amor vivía. Ábreme la puerta blanca, ábreme la puerta niña. ¿Cómo te podré yo abrir si la ocasión no es venida? Mi padre fue al palacio, mi madre no está dormida. Si no me abres esta noche, ya no me abrirás, querida. La muerte me está buscando, junto a ti vida sería. Vete bajo la ventana donde labraba y cosía. Te echaré cordón de seda para que subas arriba. Y si el cordón no alcanzares, mis trenzas añadiría. La fina seda se rompe, la muerte que allí venía. Vamos, el enamorado, que la hora ya está cumplida. ¿No? Qué bárbaro, ¿no? De que en todos estos libros, ¿no? Así como los cuentos de la literatura infantil, ¿no? En los cuentos que hablan desde la psicología, de la literatura infantil, siempre encontramos al principio, ¿no? Ya sea la muerte del padre o la muerte de la madre, ¿no? Y esto lo hemos venido viendo en los cuentos de la Cenicienta, ¿no? En el cuento de Blancanieves y en otros cuentos más, ¿no? O sea, siempre la muerte está presente en lo que es la literatura. Un poco, bueno, esto de la importancia, ¿no?, que tienen las bibliotecas, los archivos y los museos, ¿no?, con esto que yo les vengo hablando de para los investigadores, para los usuarios, para la gente interesada, ¿no?, en la temática, ¿no? Y muchas veces nosotros nos llegan los libros y por ahí no sabemos que nos abran sobre la muerte, ¿no? La siguiente. Bueno, acá vamos a ver un cuadro de Picasso, ¿no? Yo primero voy a leer dos definiciones sobre la muerte, ¿no? De Luis Rafael García Jiménez, que dice que en general se llama muerte a todo fenómeno en el que se produce una cesación. En sentido más estricto se refiere este término a la cesación de la vida y en especial a la cesación de la vida humana. El relieve de este tema se debe, sobre todo, al concepto que se tenga de la muerte, responde a la concepción que se tenga del mundo y lleva en sí la pregunta sobre el sentido de la vida. Sea que se considere posible la inmortalidad, sea que la muerte se aborte como límite absoluto de la existencia humana, sobre la fuerza emocional telúrica de la muerte que ha sido, es y será punto de partida del más grave raciocinio. La muerte a través de la historia ha demostrado que el hombre común, el de la vida cotidiana, escritores, artistas y músicos, pocos se han sustraído al tema de la muerte. La muerte y el amor, inseparablemente unidos, perdón. Cuando hablamos de la muerte y el amor, hablamos de Thanos y de Eros, el dios de la muerte y el dios del amor, ¿no? Y por eso de ahí viene también la palabra tanatorios en España, por ejemplo, el lugar que nosotros conocemos como la sala velatoria, ¿no? Radio Archivo. Fecunda la conciencia del hombre y le sugieren ideas y sentimientos. La muerte destruye para unos, el amor crea para otros. Este crear y destruir es riguroso turno de poder. Forman la trama de gran tragedia de la vida. Y vamos a verlo acá un poco en el cuadro este de Pablo Picasso, ¿no? Pintado en París entre los meses de mayo y junio del año 1937, ¿no? Cuyo título alude al bombardeo del Guernica, ocurrido el 26 de abril del dicho año 1937. Durante la Guerra Civil Española, este cuadro, que fue realizado por el encargo del director general de Bellas Artes, Josep Renaud, a petición del gobierno de la Segunda República Española, para ser expuesto en el pabellón durante la Exposición Internacional de París en 1937, ¿no? Un poco era para atraer la atención al público hacia la causa republicana en plena Guerra Civil Española, ¿no? En la década del 40, en este año, puesto que en España se había instaurado la dictadura militar del general Franco, Picasso optó por dejar que el cuadro fuese custodiado en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, ¿no? Y que después, cuando volviera, se reinstaurara la República en España, que el cuadro regresara a España, ¿no? El cuadro regresa en el año 1981, hoy en día se encuentra en el Museo Reina Sofía de España, ¿no? Que es la obra que está como exhibición permanente. Y ustedes observen acá esta imagen que yo hice una extracción, sobre todo esto de la mujer con el hijo muerto, ¿no? Donde un día es el amor y la vida, la madre, el hijo, y la otra, ¿no? La piedad, ¿no? Acá tenemos, le voy a señalar hacia mi derecha, la piedad de Miguel Ángel, que se encuentra en el Vaticano, y vamos a ver la piedad, ¿no? En el cuadro de Picasso, ¿no? El motivo de la pietad tradicional inclina el rostro de la Virgen sobre el cadáver del hijo adulto que ha cumplido la voluntad del Padre, ¿no? Esta es la pietad que se encuentra en el Vaticano en Italia, ¿no? En el Guernica, semejante voluntad no se ha cumplido y, por lo tanto, desde el punto de vista del cristianismo, la obra de redención o rescate no se llevará a cabo, ¿no? Vamos a ver que la obra no hay esperanza en el Guernica. El hijo no llegará a las orillas del Jordán, en donde ningún dios dirá, este es mi hijo amado, en quien me complazco. Nadie nos invita a rezar, no habrá pasión asumida libremente, ya de aquí se trata la muerte por excelencia del inocente, ¿no? Y bueno, vamos a ver muchas veces las líneas de la mano dibujada en las palmas de la madre y del niño, que nos hace ver que se trata de la representación de personas individualizadas, ¿no? Y concretas. Según varias interpretaciones, ¿no? Que tenemos, según las interpretaciones como la de Juan Larrea, el grupo que vemos acá, madre e hijo, simbolizaría a la ciudad de Madrid sitiada por las tropas de Franco. Vieron ustedes lo que nos quiere decir un cuadro, ¿no? La información, que muchas veces nosotros a lo mejor no seamos amantes del arte, ¿no? A lo mejor pasamos, o cuando viajamos a Europa, o viajamos a un museo de bellas artes, no nos vayamos a Europa, acá Córdoba, Buenos Aires, México, a ver estas obras, y por ahí a lo mejor, pongo el ejemplo, uno viaja a Francia, y si viaja en estos viajes que hace de 15 días, bueno, ¿qué vamos a ver en el Louvre? Bueno, veremos la Mona Lisa, la Gioconda, la Venus de Milo, la Victoria de Samotrace, bueno, porque tenemos poco tiempo, pero bueno, realmente por ahí hay cuadros también que nos dicen muchas cosas, ¿no? Sobre todo los cuadros también que se encuentran en la sala donde se encuentra exhibida la Mona Lisa, ¿no? La siguiente, Juan Pablo. Bueno, acá un poco esto del concepto de la muerte, y acá lo tomo de John Shelton, que dice que ha utilizado, que los escritores han utilizado desde las expresiones del dolor personal hasta la forma que tiene cada cultura de representar, ¿no?, la actitud ante la muerte. Conocemos la cultura mexicana, ¿no?, en las representaciones que ellos hacen, en las festividades que hacen en el Día de los Difuntos, ¿no? Los escritores descritos en este estudio que yo les voy a comentar, ¿no?, pertenecen en su mayoría, aunque no todo, a la literatura en español, algunos en inglés, porque realmente, bueno, si me tendría que analizar, bueno, acá tengo, no se ve, pero acá tengo en el escritorio todos los libros que yo he ido buscando, párrafos de la muerte, para no poderle contar, narrarle todo. Después, bueno, ustedes si están interesados, los pueden leer. Voy a analizar en particular a Sammy Hemm, Thomas Hardy, Miguel de Cervantes y Federico García Lorca. Federico García Lorca es uno de los autores preferidos míos. Se defiende aquí que no todos los escritos sobre la muerte se centran en esta como fuente de duelo personal, aunque gran parte de ellos lo haga. Se considera también porque algunos textos sobre la muerte son transparentes y en cierto modo claramente simples, mientras que en otros no lo son tanto y pueden incluso parecer oscuros, ¿no? En la literatura sobre la fuerza emocional telúrica de la muerte, que ha sido y es y será punto de partida del más grave raciocinio, tiene Miguel de Unamuno palabras felices y aclaratorias. Por ejemplo, un miserere cantando en común por una muchedumbre azotada del destino vale tanto como una filosofía. Acá podemos recalcar que dicho canto se hace en las tinieblas de profunda incertidumbre. Pocos escritores, artistas, se han sustraído al tema de la muerte, el misterio compartido por todos que encierra el manantial inagotable de inspiración para la poesía, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el Misteriosa Buenos Aires, a ver dónde lo tengo, el Misteriosa Buenos Aires, de Manuel Mujica Lainez, ¿no? En uno de los, que tenemos Manuel Mujica Lainez, ¿no?, en uno de los cuentos que es El Hombrecito del Azulejo, que también me encanta, El Hombrecito del Azulejo, donde también le voy a leer así un párrafo, lo más cortito, que dice que la muerte se hastía entre las enredaderas tenebrosas mientras aguardaba la hora fija en que se descalzaran los mitones fúnebres para cumplir su función. Deprende el relojito que cuelga sobre su pecho flácido y al que a una guadaña sirve de un minutero. Mira la hora y vuelve a bostezar. Entonces advierte a sus pies al enano del azulejo, que se ha quitado el bonete y hace una referencia de Francia. Madame L'Amour, ¿no? Madame L'Amour, bueno, en El Hombrecito del Azulejo podemos ver también esto de las epidemias, ¿no? En una determinada época de Buenos Aires, donde vamos a rescatar a Wilde y a Pirovano, dos grandes médicos de Argentina, ¿no? Bueno, en Manuel Mujica Lainez también vamos a encontrar otras obras también que nos hablan de la muerte. Un poco, la muerte destruye para uno y el amor crea para otro, ¿no? Esto hablando siempre sobre Tánatos y el Hieros, ¿no?, que son inseparablemente unidos, que son estos hermanos, ¿no?, que fecundan la conciencia del hombre y le sugieren ideas y sentimientos. Acá en la imagen yo he puesto un poco esto de esta actividad que yo he hecho en el cementerio a través de la biblioteca, ¿no? La Bella Durmiente, los cuentos, los tomos de los hermanos Grimm y de Charles Perrault. Un poco La Bella Durmiente, para que ustedes sepan, la van a ver acá en la imagen. Esta es la hija de un médico que era la hijastra de un médico que fue jefe de laboratorio del Hospital Nacional de Clínica donde yo trabajo, que muere joven a los 16 años y como el doctor López era muy amigo del doctor Ara, el doctor Ara parafina el cuerpo de Aurora Leoni, pero hoy se encuentra en este cementerio que realmente parece un bosque, ¿no?, bajo otro nombre que es Dora López, que no se sabe bien el lugar físico donde está su tumba, ¿no? Este cuerpo estuvo en el museo 2 años. Un poco, bueno, esto para ver lo de la Bella Durmiente y un poco, bueno, también por ahí me caracterizo de príncipe, ¿no?, buscando a esta Bella Durmiente, ¿no? La cuestión que esto de crear y destruir en riguroso turno de poder, forma la trama de la gran tragedia de la vida, quien pregona el triunfo definitivo de la muerte, quien la victoria final del amor, en incansable forcejeo se disputan nuestras codicias, nuestros afanes, nuestras ilusiones, y así hasta la consumación de los siglos en una especie de guerra fría y paz ardiente. Radio Archivo. La siguiente diapositiva, Juan. Acá vamos a ver un poco en esto, ya entrando un poco también en los cuadros, ¿no? La muerte ha llegado a comprender al final de este seminario que muchas veces se siente o se teme, se llora o se canta, ¿no? Muchas veces para el poeta, ¿no? Que vamos a ver acá un poco la melancolía. Esta es una obra de Camille Saint-Saëns, que él vivió entre el año 1835 y 1921, y pinta esta obra que es La danza macabra en el año 1874, ¿no? Acá vamos a ver que nos describe el paisaje nocturno de la muerte con armoniosas notas de color que parecen alaridos de nostalgia. Recordemos que una danza macabra siempre ha sido un tema alegórico en el arte, la literatura, en el teatro y la música, ¿no? Que se caracteriza por la representación del esqueleto humano, como ustedes ven acá en esta diapositiva, como símbolo de la muerte. Como yo le había mostrado anteriormente en los panteones, ¿no? Cuando uno va al cementerio, por ahí también van a encontrar escultura de un esqueleto, ¿no? Que la muerte, o en la simbología masón, o en la simbología, ¿no? En los cementerios, el cráneo, ¿no? Con los huesos, las tibias cruzadas, que también significa muerte. Y ustedes mismos lo habrán visto, ¿no? En los medicamentos, ¿no? A esa simbología. Un poco también, todo esto es basado en la creencia popular, fomentada por las plagas y guerras de los siglos XIV y XV, ¿no? Con la peste negra en la Edad Media, ¿no? De que lo da un poco que lo que era la muerte en esa época, ¿no? Esto que vamos a ver acá, que la muerte, ¿no? Y ven en ustedes, surge de las tumbas, los esqueletos surgen de las tumbas y tienta a los que tienen vida con el fin de que se unan a ella. El tema, extremadamente convincente, se sustenta en la idea de inevitabilidad de la muerte, así como su poder igualador frente a todos los hombres, ¿no? Vamos a tener también la novelística universal, ¿no? Donde se ve a la muerte con los más intensos y densos del contenido humano. Acá vamos a tomar, también ustedes lo habrán visto, el libro de los muertos, ¿no? De los antiguos egipcios, ¿no? Que se colocaban juntos a los cadáveres a modo de itinerario, ¿no? Pues ustedes saben que contenían minuciosos detalles de los parajes ultraterrenos hasta los muertos, las muertas y otras fantasmagorías, ¿no? De uno de los exponentes del vanguardismo y del expresionismo, según dice Ramón Gómez de la Serna, ¿no? También vamos a tener nosotros estos libros, pasando por la diferencia entre lo temporal y lo eterno, del padre Juan Eusebio Nierenberg, ¿no? Que existe en el mundo una copiosa literatura más o menos ascética, ¿no? O podemos decir humorística con el tema de la muerte. Acá tenemos a Nierenberg también, ¿no? Uno de estos que hizo las traducciones acá en la imprenta guaraní en el Virreinato del Río de la Plata, ¿no? Que para nosotros en Argentina es una personalidad que hizo gran aporte a la cultura escrita, ¿no? También, como hemos visto, hay poesías de amor y hay poesía de la muerte, que a veces se funden en un solo gran poeta que se llama El Temor. La muerte estará presente en la obra del poeta griego Sófocles, ¿no? Que vivió en el año 495 a.C. y falleció en el año 406. Vamos a ver en la obra de Shakespeare, ¿no? A ver, por ejemplo, en Hamlet, vamos a verla, ¿no? Que van a ver, si bien alcanzan a ver, ¿no? Inclusive en la etapa, la muerte. Bertolt Brecht, ¿no? La muerte está presente también en César Vallejo, cuando decide morirse porque sí. Un poco también las experiencias del dolor cotidiano, que es la muerte por cuota, la visión de un mundo como un lugar penitencial sin certeza de salvación, vamos a ver también en Gustavo Adolfo Becker, ¿no? Que él dice por acá, consternado por la soledad en que se quedan los muertos. Acá en uno de los cantos, ¿no? Dice, cerraron sus ojos que aún tenía abiertos, taparon su cara con un blanco lienzo, y unos sollozando, otros en silencio. De la triste alcoba todos se salieron. La luz, que en un vaso ardía en el suelo, al muro arrojaba la sombra del lecho, y entre aquella sombra veíase a intervalos dibujarse rígida la forma del cuerpo. Despertaba el día y a su albor, primero con sus mil ruidos, despertaba el pueblo ante aquel contraste de vida y misterio, de luz y tiniebla. Medité un momento. Dios mío, qué solo se quedan los muertos. De la casa en hombros lleváronla al templo y en una capilla dejaron el féretro. Allí rodearon sus pálidos restos de amarillas velas y de paños negros. A dar del ánimas el toque postrero, acabó una vieja sus últimos rezos, cruzó la ancha nave, las puertas gimieron, ¿no? Volvemos a tenernos en la poesía. También él decía, antes que tú me moriré escondido, ¿no? Miguel de Unamuno también tenemos, ¿no? Que nos habla en su libro, la frase anterior. Después tenemos también a Federico García Lorca, ¿no? En sus Bodas de Sangre. A ver dónde lo tengo, a don Federico García Lorca, que acá lo tengo, que también, ¿no? Le voy a leer una partecita. Ay, muerte que sales, muerte de las hojas grandes, no abras el chorro de la sangre. Ay, muerte sola, muerte de la seca hoja, no cubras de flores la boda. Ay, triste muerte, deja por el amor la rama verde. Ay, muerte mala, deja para el amor la verde rama. Acá tenemos al Federico García Lorca. También tenemos en Francisco Quevedo, ¿no? Que él dice, quien desea para descansar el morir, mejor vida es morir que vivir muerto. Antero Quental, quien consideraba el mutismo de la muerte más resonante que el clamoroso mar, ¿no? Después tenemos también a Joaquín Teixeira de Pascuaes, que deseaba morirse como luz, como el paisaje, a la dulce hora del crepúsculo. También la tenemos a Gabriela Mistral, quien descubrirá la muerte como destino. Edgar Allan Poe, con la muerte imaginó sus narraciones extraordinarias. Juan Rulfo, con Diles que no me maten. Arthur Rimbaud y Charles Baudelaire la hicieron navegar por mares de letras y símbolos. Octavio Paz la combatió e hizo trascender a la vida por el amor eterno. Con José Napoleón Oropesa, la muerte se mueve con la tierra encima. Faber Páez, para quien la muerte debe pesar mil noches juntas. Tennessee Williams nos decía que los funerales son hermosos comparados con las muertes. Son silenciosos, pero las muertes no siempre lo son. Ernesto Sábato, ¿no? ¿Dónde lo tengo a Ernesto Sábato? Bueno, Ernesto Sábato nos guía sobre héroes y tumbas. Miguel Otero Silva nos lleva a visitar sus casas muertas y denuncia la muerte del honorario Gabriel García Márquez. Nos anuncia una crónica de una muerte anunciada. A ver, ¿dónde está? Bueno, en el libro lo tenía Gabriel García Márquez. Bueno, acá lo tengo el libro de Gabriel García Márquez, crónica de una muerte anunciar, ¿no? Y en Ojo de Perro Azul se enfrenta cara a cara o con esa presencia inevitable que es la muerte, descubriéndola como una parte gemela de nuestro cotidiano vivir, la muerte conocida de la vida y en la vida misma. Por favor, disculpen, acá justo entraron a la biblioteca. La muerte vislumbrada en los sueños y luego conocida como experiencia total del alma y del cuerpo. La muerte como un constante inminencia que nos revela hasta qué punto nuestro propio ser está formado por aspectos distintos y nunca imaginados. En la tercera resignación nos dice el Gabo, en el polvillo bíblico de la muerte. ¿Acaso sienta entonces una ligera nostalgia? Nostalgia de no ser un cadáver imaginario, abstracto, armado únicamente en el recuerdo borroso de sus parientes. Radio Archivo. Vamos a ver también acá esta dicotomía de Thanos y el héroe, aunque parezcan dos elementos distintos, se convierte en uno solo, en Vargas Vilas, ¿no? Las resalta en su ibis, en una sola unidad. Teme al amor como a la muerte, que es la muerte misma. Entre los poetas y escritores latinoamericanos que tratan la muerte de manera especial y sus incertidumbres constantes del deceso, se encuentra Rubén Darío, en la obra A lo fatal. Dichoso es el árbol que apenas es sensitivo, y más la piedra porque esa ya no es siente. No hay mayor dolor que el dolor de estar vivo, ni mayor pesadumbre que una vida consciente. Ser y no saber nada y ser un recurso cierto, y el temor de haber sido y es tu futura tierra, y en el espanto seguro de estar mañana muerto y sufrir por la carne y por la tierra. Y por las apenas sospechado e imaginarlo, sin saber siquiera a dónde vamos ni dónde venimos, ¿no? En la poesía venezolana, el tema de la muerte es frecuente en Lazo Martí, ¿no? En su Silva Criolla. Un poco lo resalta con es tiempo de que vuelva, es tiempo de que torne, y la lluvia con su estera verticales trae la muerte. Pérez Bonalde, en su vuelta a la patria, engolfa a su madre y de su muerte. Madre, aquí estoy, de mi destino vengo, a recibir en tu glacial regazo la triste para que el pecho tengo, y darte cubierta de la ausencia mía, escritores y poetas han vivido rodeados de muerte. También pues, tenemos acá, por ejemplo, lo tenemos a Horacio Quiroga, ¿no? Horacio Quiroga, que lo tenemos siendo niños, ve el suicidio de su padre, la esposa también se suicidó, él accidentalmente manipulando una pistola mató al poeta Federico Ferrano, sus dos hijos Rubén y Aida también fallecieron por suicidio, y él también se mató. Todos los cuentos de Quiroga tratan sobre la muerte, ¿no? Acá vamos a ver un poco en uno de los libros. No es él, es la muerte. El cachorro se erizó de miedo y retrocedió al grupo. ¿Es el patrón muerto? Preguntó ansiosamente. Los otros, sin responderle, rompieron a ladrar con furia. Siempre en actitud de miedoso ataque, sin moverse, Mr. John se desvaneció en el aire ondulante. Al oír los ladridos, los peones habían levantado la vista sin distinguir nada. Giraron la cabeza para ver si había entrado algún caballo en la chacra y se doblaron de nuevo, ¿no? El segundo ejemplo lo tenemos en Edward Hemingway, ¿no? Y su juego con la muerte en su conciencia, en su pasado, en sus recuerdos y en su futura descendencia, ¿no? Su abuelo, su padre, él, su hija y su nieta decidieron acabar con su vida y encontrarse con la muerte en el momento cuando ellos o el destino lo consideraron oportuno, ¿no? Su obra precipita hacia la fatalidad todas las verdades de la vida con la presencia de la muerte. La muerte en toda su expresión la encontramos en todos los libros de Hemingway, especialmente en Adiós a las armas, Muerte en la tarde y Por quién doblan las campanas. En su obra se desprende que el hombre es en la creación el único ser que sabe de antemano que ha de morir y que tiene la facultad de pensar en ello en los momentos, en la alegría y el orgullo de vivir, ¿no? También la tenemos en la obra de André Malraux. En ella cohabitan una acción fonética y un pensamiento angustiado en las voces del silencio, ¿no? Y después un poco la siguiente, Juan. Acá vamos a tener ya la muerte en la pintura, ¿no? Bueno, yo podría hablar más de los libros. Acá tenemos, por ejemplo, la muerte de Iván Ilich, ¿no? De León Tolstoy, ¿no? Tenemos La vida en sueño de Calderón de la Barca, ¿no? Tenemos también acá un poco en la obra del Quijote, ¿no? El Quijote de la Mancha, donde dice: los de hasta aquí, replicó Don Quijote, que han sido verdaderos en mi daño, lo ha de volver mi muerte. con ayuda del cielo en mi provecho, yo, señores, siento que me voy muriendo a toda priesa. Déjense burlas aparte y tráiganme un confesor que me confiese y un escribano que haga mi testamento, que en tales trance como este no ha de burlar el hombre con el alma. Y así suplicó que en tanto que el señor cura me confiesa, vayan por el escribano, ¿no? Bueno, otro también, acá tenemos a Ricardo Pedroni, ¿no? En este libro, Poesías Escogidas, no sé dónde está, Poesías Escogidas, ¿no? Donde él también habla sobre el entierro de su abuela, ¿no? Es una poesía larga, que no se la voy a recitar, pero la pueden ver también en el libro de Ricardo Pedroni. Bueno, a ver. Bien, ahora vamos a ver la muerte en las pinturas, ¿no? Ha habido que han hecho de la muerte temas obligados de sus composiciones, como el italiano Orcagna, autor de los frescos del cementerio de Pisa, serie de frescos que tratan el tiempo de la muerte, el juicio final y el infierno, ¿no? Acá van a ver en esta foto, y también el español Valdés Leal, en su obra dedicada a representar de forma alegórica la fugacidad de los bienes terrenales y la inevitabilidad de la muerte. La siguiente, vamos a ver que... Acá vamos a ver un poco que la pintura flamenca tiene en Jean Brugel de Velours, el autor del Triunfo de la Muerte, un alucinante cultivador de sus asuntos macabros, ¿no? Vamos a ver también que el Renacimiento dejó entre obras similares con la alegoría de la vanidad de Jan Baldung Dien, que representa a una joven desnuda, la siguiente, Juan. Acá vamos a ver la joven desnuda mirándose al espejo, teniendo a la muerte semidescarnada a sus espaldas, ¿no? La más terrible advertencia sobre lo efímero de la vida y lo quebradizo de las ilusiones. En la siguiente vamos a ver el escultor francés Richer, ¿no?, que grabó en el sepulcro del conde René de Charlon, existente en la iglesia de Saint-Pierre de Bar-le-Duc, un esqueleto con desgarro de piel, adherida a los huesos y manto de armiño, representación caricaturesca del poder humano. En la siguiente. Vamos a ver acá, en esta vamos a ver el entierro del conde de Orgaz, ¿no? Esta es la obra del Greco, se encuentra en la Catedral de Toledo, ¿no? Donde vamos a ver ahí lo que es la muerte del conde, ¿no? Cuando él sube, cuando Jesús lo están esperando, la Virgen y los ángeles, ¿no? La ascensión al cielo del conde del entierro del conde de Orgaz, ¿no? La siguiente. Acá tenemos la muerte de San Bruno de Eustache Le Sueur, que es esta. La siguiente, vamos a ver el sepulcro del cardenal Tavera de Pedro Berruguete, ¿no? Acá la tenemos a su tumba y al cardenal, ¿no? La siguiente, vamos a ver acá la muerte de San Buenaventura, de Francisco de Zurbarán. Bueno, y así vamos a encontrar entre otros, ¿no? Todo cuando la muerte tiene de repulsivo, traducible en forma y color, se encuentran en la obra de todos los artistas, ¿no? Desde, como yo le comentaba antes, desde el Renacimiento, ¿no? Desde el Barroco, ¿no? Todas estas pinturas. La siguiente, Juan. Acá vamos a ver una obra del español José Gutiérrez Solana, ¿no?, que quien recrea el tema de la fruición casi escatológica, ¿no? Basta contemplar, acá van a ver sus cuadros, El fin del mundo, El osario, la siguiente, Juan, y La procesión de la muerte. Radio Archivo. Acá vamos a ver la procesión de la muerte, ¿no? Un poco, si ustedes los ven, van a sentir escalofríos, repugnancia y por ahí, bueno, podemos ver esto de la utilización de los cinco sentidos cuando uno visita los museos, el olor a carne podrida, ¿no? La muerte de Gutiérrez Solana se define con todo su horror físico, ¿sí? Sin posibilidad de la resurrección. La siguiente, acá vamos a ver la muerte de Miguel de Cervantes, perdón, del Quijote, donde Miguel de Cervantes narra en el capítulo 24 la enfermedad y muerte de Don Quijote, la que yo le estaba recién leyendo, del Quijote de la Mancha, ¿no? La escena ha sido plasmada en diversas ocasiones a través de la pintura. En la imagen, José López Tomás, un poco este es la muerte de Don Quijote, es un óleo sobre lienzo pintado en el año 1926, ¿no? Y esta obra pertenece al Museo de Bellas Artes de Valencia. La siguiente, Juan. Bueno, un poco también acá lo que es los epitafios en los cementerios, lo que encontramos en la literatura, ¿no? En muchos panteones, ¿no? Ustedes saben que el epitafio es una inscripción en la lápida o placa del sepulcro de un fallecido para conmemorar su vida. Epitafio viene del griego epitaphius, compuesto por epi, que indica sobre, y taphos, que se refiere a tumba. Los epitafios son frases cortas que se graban en las lápidas de los fallecidos para conmemorar la vida de la persona. Un poco también los epitafios son la reflexión sobre la vida y la muerte y reflejan los logros, hazañas o aportes que dejó la persona en el mundo desde el punto de vista de las personas que lo acompañaron en vida, ¿no? Para escribir muchas veces un epitafio se recurre a los recuerdos, la sabiduría y la inspiración que la persona fallecida ha dejado. Algunas personas prefieren escribir su propio epitafio antes de morir, aunque la costumbre es que lo hagan los familiares o amigos más cercanos después de la muerte. Yo me voy a escribir el mío, el mejor bibliotecario de Córdoba. No. Bueno, y esto de leer el epitafio, y acá les voy a leer este epitafio de Rosario Argüello, que está sepultada en el cementerio de San Jerónimo. Ella falleció el 12 de octubre del año 1872, según cuentan estas leyendas urbanas, que muere, la mata un rayo, ella vestida de novia en la puerta de la iglesia, y se iba a casar con Antolín de la Peña. Para que ustedes vean esto, él se casa y el panteón con su segunda señora está a 200 metros, ¿no? Y en Antolín de la Peña les escribe el epitafio que dice así: aquí ya hacen los restos de la señorita Argüello, que murió el 12 de octubre de 1872. Rosario, séame permitido erigir este monumento como testigo del amor que te profesé. Él es construido de duro mármol, pues más durable que cualquier corazón humano pudiera profesar. Acéptalo, pues, descansa sobre sus frías bóvedas. Antolín de la Peña. Después tenemos, por ejemplo, el poema En Paz, de Amado Nervo. Se puede considerar un epitafio escrito en vida, por ejemplo, donde agradece la vida que tuvo. Después tenemos acá un epitafio de Séneca, que dice: es más digno que los hombres aprendan a morir que a matar. Después tenemos acá también un epitafio de Michel de Notre Dame: no envidies la paz de los muertos. De Emil Dickinson: me llamaron, ¿no? Mariano Moreno Cantinfla: parece que se ha ido, pero no. Y tenemos acá otro de Martin Luther King, ¿no? Que dice: libre por fin, ¿no? Gracias a Dios Todopoderoso, ¿no? La siguiente, Juan. Y para terminar, puedo rescatar que la muerte ha vivido, vive y vivirá en la literatura y en el arte, porque no es lo que ha dicho, sino lo que deja de decir. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Julio. Muy interesante la charla. Y bueno, cómo la muerte también nos acerca a esto que nos ha venido cultivando, digamos, toda esta información acerca de la literatura, de los escritores, cómo han ido abordando también desde el arte, los pintores, ¿no? Y me parece que la propuesta tuya, digamos, como parte de la biblioteca que has creado, bueno, me parece que también tiende a eso, ¿no? A tratar de que, bueno, que la gente conozca a los autores, los escritores, conozca parte también de la vida de esas personas que por ahí están, digamos, en el cementerio San Jerónimo. Julio, no tenemos, por el momento no hay ninguna pregunta. Sí hay, por ejemplo, bueno, Maida Gallo. Quiero agradecer la presencia, se encuentra con nosotros, nos está el director del cementerio San Jerónimo, Fernando Rizzo, ¿no? Bueno, que ha hecho posible la creación de la biblioteca junto con el señor Jorge Alarcón y el señor Matías Ortiz, ¿no? Que, bueno, son los tres que me apoyaron en la creación de la biblioteca, que, bueno, muy agradecido a las tres personas, ¿no? Y, bueno, que hicieron posible este sueño, ¿no? De tener la biblioteca en un cementerio y la primera en el país. Y también otra cosa que también, bueno, por primera vez, Julio, has creado también el canal de YouTube, así que, bueno, es el primer video que se está... Eso también, se ha creado, sí, el canal de YouTube de la Biblioteca del Cementerio San Jerónimo, que ha salido, ¿no?, en directo también, que va a quedar, ¿no?, en la página de la Biblioteca del Cementerio San Jerónimo. Bueno, de a poco vamos a ir innovando las redes de la biblioteca y, bueno, estamos en el trabajo, ¿cierto?, de poniendo de a poco en marcha. Bien, Julio, acá había, no es una pregunta, pero sí había un comentario de Maida Gallo, dice, qué importante que la paleta de colores acompañe el significado de la muerte según cada autor. Ese es un comentario, bueno, a ver, ya te digo si es que hay otro. Sí, bueno, acá hacen un comentario. ¿Cuál es el próximo sueño del profesor Julio? No sé cuál, ya vamos a ver cuál. Mientras tanto, es siempre pensando en todos los colegas, en todos los docentes, en todos los alumnos, ¿no? Y para que veamos lo que se puede hacer desde una biblioteca. No es solamente catalogar, clasificar, conservar el material, sino todos los que nos dan la información en los libros, los cuadros. Cuando nos llegan por ahí libros con diapositivas de pintores del Museo del Prado, el Louvre, el British Museum, bueno, empezar a hacer estas actividades, dar a conocer. Un poco los bibliotecarios, los museólogos y los archiveros, somos también estos mediadores de la cultura, ¿no? Por eso, ustedes vieron, siempre yo me cuestiono la problemática acá en los profesorados, que, bueno, por ahí los chicos no tienen un nivel cultural y, bueno, como futuros docentes, y, bueno, y siempre uno va pensando estas actividades, ¿no? Eso me parece genial, Julio, y también es eso, ¿no? Que la biblioteca es un espacio de expresión, de democracia, ¿no? Y incentivar, a mí me parece bueno esto, incentivar desde la biblioteca que se pueden hacer muchas cosas. No solamente somos los custodios del patrimonio documental, sino que, bueno, muchas veces, yo sé que algunas veces uno tiene tiempo, otros no, pero, bueno, el hecho de que también, bueno, podemos investigar, se puede poner en valor, digamos, ese patrimonio, ¿no?, que uno custodia, ¿no? Claro. Toda esta investigación, bueno, este proyecto, me lo saqué cuando yo voy haciendo investigaciones, ¿no?, en los libros que se han escrito sobre los cementerios, como dije anteriormente, tanto en Córdoba como en Buenos Aires, como en el extranjero, y he visto cómo los mismos investigadores están buscados en estas informaciones, ¿no? O la misma gente que ha escrito libros sobre, por ejemplo, me acuerdo un libro que me regaló la Asociación de Bibliotecarios sobre los cementerios de una mujer que viaja, y, bueno, también lo nombra Manuel Mujica Lainez en la obra de Bomarzo, ¿no? Cuando está allá en Florencia, ¿no? Ahí en que le hicieron los Medici, y, bueno, y así uno va recopilando todas esas informaciones, ¿no? Y todo lo que nos deja, como yo les había leído en la diapositiva, ¿no? Esto que yo les decía, lo que los cementerios son un libro abierto, ¿no? Que sus páginas son un referente urbano, el catálogo de leyenda, el lugar pedagógico, ¿no? Un patio de juego, ¿no? Esto de también ver la muerte, ¿no? Y, bueno, y todo esto de la literatura y el arte también plasmado en estos espacios, ¿no? Y un poco también siempre me preguntan el Radio Archivo. la semana pasada, cuando estuvo en este congreso disertando de educadores de museo, que presenté el caso de la pedagogía en el cementerio, y me decían cómo la trabajaba la muerte con los niños. Y bueno, hoy tenía un libro que lo dejé en casa, ¿no?, que es sobre la muerte del abuelo, y bueno, empezar a trabajar esto. Y también un poco de llevar la película Coco también, un poco que acá, no sé, a fin de año, si está todavía Fernando Rizzo, me va a decir, no sé, van a ser el día de los difuntos, la noche del día de los muertos. Y bueno, yo siempre decía, ¿no?, sería muy importante que empezáramos a trabajar con la población, con la comunidad del cementerio, lo que es la muerte para las culturas mexicanas, las culturas peruanas, las culturas del noreste argentino, ¿no?, que son muy importantes, ¿no? Acá, como dice Patricia Hernández, la muerte es parte de la vida, por eso es tan bueno compartirlo con los niños. Y sí, eso siempre. El Pato y la Muerte, Griselda Toledo, es muy bueno también El Pato y la Muerte. Eso lo hice en un curso, sí, que hice con de promoción de lectura, con un curso que dictaron unas chilenas, totalmente, pero desde el punto de vista del museo, ¿no? El museo también como promotor de lectura y las narrativas, ¿no?, que tienen los museos. Ahí Sandro Oviedo dice, claro, como si el ruido pudiera molestar, de Gustavo Roldán, trata el tema de la muerte. Sí, también ahí había dicho, Juan Pablo había dicho, Fernando, también acá, bueno, también hay canciones, ¿no? Fernando decía, él elegía, bello poema de Miguel Hernández, también elegía, ¿no? Bien, sí, eso sí. Y lo que, bueno, también, bueno, se puede armar, Julio, como venimos trabajando también este año, también en lo que es la temática de literatura, y bueno, siempre, claro, alentamos, digamos, a los bibliotecarios, a los colegas, a formar grupos también de estudios, de generar redes, de trabajar en conjunto, que eso es lo que por ahí hace también ameno el trabajo. Y lo que siempre proponemos, o por lo menos tratamos de inculcar a los alumnos, a nuestros alumnos, es eso, que también la biblioteca sea un lugar de creación de este tipo de actividades, donde se puedan realizar cosas, y no solamente que sea un espacio donde uno, digamos, recibe, pongo el caso de las bibliotecas escolares, a los chicos porque faltó un docente, porque faltó, no sé, no puede dictar la maestra, sino ser un espacio también donde el bibliotecario pueda proponer distintas actividades, distintas propuestas, ¿no? Yo valoro mucho la actividad, siempre te lo digo, Julio, en el sentido de que también tu visión, ¿no? Porque vos sos del barrio, conocés, casi toda tu vida pasaste en ese barrio y conocés mucho la parte cultural, todo lo que ha pasado, digamos, y también cómo ha ido evolucionando, ¿no?, el tema del cementerio. Vos siempre lo comentás, cómo era hace un tiempo, cómo se realizaban, digamos, el entierro, por ejemplo, y bueno. Rescato, ¿no?, un poco, no es porque esté Fernando acá presente, no sé si está usted oído, un poco la oportunidad que ellos me dieron, porque cuántas gestiones uno viene trabajando esto del 2007, 2008, y bueno, que se pudo concretar, y bueno, un poco, bueno, también, yo por ahí soy muy ansioso, yo quiero, bueno, y por ahí, bueno, tengo que esperar los tiempos, ¿no?, de otros organismos, ¿no?, ya sea municipal, provincial o nacional, ¿no?, uno por ahí trabaja con otras organizaciones que son más rápidas, pero bueno, de a poco yo creo que llegan, de a poco, bueno, un poco lo que vos decís, yo, para mí el cementerio es parte de mi vida, lo único que digo, lástima que no voy a estar enterrada ahí, me hubiera gustado, pero bueno, pero parte de mi vida, de la familia, bueno, hay muchas cosas, ¿no?, que hemos vivido, de nuestro querido, yo siempre digo, cementerio San Jerónimo. También he tenido personas que me decían, vos con el cementerio y poner, pero uno lo ve desde el punto de vista cultural, ¿no? Esto también, y esto como decía ahí una compañera, que decía, no sé, algo de que la muerte es de nuestra vida, no sé dónde está ahora, y es verdad, uno tiene, la muerte es parte de la vida, por eso está bueno compartirlo con los niños, claro. Es parte, uno sabe que cuando apenas asoma la cabeza, ya sea el parto normal o la cesárea, pues sabe que tarde o temprano va a morir, uno más temprano, una mitad, y bueno, Y yo creo que la muerte es el paso, ¿cierto? Como quien dice, a otra vida mejor, como dice. Habría que experimentar. Ya, bueno, a lo mejor ese sueño que dije, bueno, ya cuando pase la otra vida voy a dar una conferencia la otra vida y les voy a decir cómo es para que ustedes lo emplenen. Y Julio, te hago una consulta un poco más. Yo sé que ustedes siempre están trabajando desde la biblioteca. ¿Tienen pensado alguna otra actividad o actividades en relación a si esta fue la primera que has hecho la conexión entre la literatura, el arte y la muerte? ¿Tenés pensado a futuro seguir con este ciclo de charlas? Y estaremos pensando un poco, la idea es también, bueno, camino a los 180 años, ¿no? El año que viene. También pertenecemos a la red 2030 de Biblioteca Nacional del Congreso, también por las actividades del trabajo de la muerte, casualmente, como decía ahí, de la literatura y la muerte, ¿no? Así que, bueno, eso es también que desde la Biblioteca del Congreso nos han mirado, nos han gustado el trabajo, les ha gustado el trabajo que venimos haciendo, ¿no? Un poco, bueno, la biblioteca está ahí, bueno, hemos firmado acá un convenio con los profesorados del Simón Bolívar para que los estudiantes de tercero, cuarto y quinto, de cuarto año de las diferentes profesorados vayan a dar clases de apoyo a la biblioteca del cementerio para la comunidad gratuitamente. Y bueno, hemos hecho presentaciones de libros, como comenté anteriormente, y bueno, y de ahí van a ir saliendo otras ideas, ¿no? Yo creo que ahora, el 29 de septiembre, no sé bien, 29 de septiembre, van a hacer la obra El Cordobazo, ahí frente al cementerio, ¿no? Ya que hay personalidades, ¿no?, sepultadas ahí en el cementerio, ¿no? Perfecto, Julio. Bueno, yo te comparto los saluditos que hay. Carolina Sánchez, excelente ponencia. Adriana Pérez, hermosas poesías y excelentes escritores. Muy interesante, siempre lo compartido por el profesor Julio Melián, lo dice Patricia Hernández, Noelia Basay, excelente, Florencia Fadem, bravo genio, gracias por tanta info, Mildred Lorena Patzán López dice muchas gracias, Sandro Oviedo, muy interesante la exposición, Graciela Zamagni, muy buena tu conferencia, felicitaciones. Burbujas de Jabón dice excelente por compartir su conocimiento. Soy Mariela Ceballos de La Rioja, de Villa San Agasta. Bueno, Adriana Pérez hace unos aplausos. Gladys Mará, felicitaciones, qué gran ejemplo a seguir. Graciela Mendoza nos dice excelente ponencia, como siempre, profesor. Bueno, acá Burbujas de Jabón, soy Mariela, dice que le encanta la frase, que tenemos que ser intermediarios en mostrar la cultura. Griselda Toledo, gracias. Bueno, el comentario de Patricia, que bueno, la muerte es parte de la vida, por eso está bueno compartirla con los niños. Roxana Zárate, excelente como siempre. Bueno, acá Griselda Toledo compartía el libro, El Pato y la Muerte, es un hermoso libro, álbum, sí, para trabajarlo. Fátima Zárate dice excelente ponencia, felicitaciones. Sandro Oviedo, bueno, ya lo habíamos leído, Como si el ruido pudiera molestar, de Gustavo Roldán, también aborda el tema de la muerte. Bueno, Adriana Pérez nos decía, son formas de explicar algo que a la razón le cuesta, el arte le pone sentido, muy buena reflexión de Adriana. Mariela Sena, desde Argentina, felicitaciones por la ponencia. Patricia Lucero, del UNLAR, dice qué tristeza la muerte de esa novia. Elizabeth Mercado dice la muerte y la vida van de la mano. Patricia Hernández dice muchas gracias, saludos cordiales desde Chubut. Verónica Costa, buenas tardes. Patricia Lucero, excelente. Ale Cochufo dice excelente. Camina Frati, excelente. Y por último tenemos a Carmina Frati, dice saludos desde Corrientes, muy buena ponencia. Acá dice otra, Miri San, excelente propuesta, me sumo a todas las que puedo, son muy enriquecedoras, claras y pedagógicas, gracias. Y acá me mandan por el chat Margarita Coelho, que ha sido docente y directora del Instituto de Enseñanza Superior Simón Bolívar, una gran amiga, también una hacedora, una que siempre con su, tiene un nivel cultural, me supera. Margarita, una persona muy viajada, muy estudiada, con varios títulos, habla tres idiomas, y me ha puesto, que justo se me fue del teléfono, Radio Archivo, que dice, abundante y apropiado material literario sobre la muerte, me pone. Y bueno, y también lo que hay a toda la gente conocida, colegas, los que han estado, alumnos, y también a Graciela Samagni, que también es una gran amiga, es la que siempre, cuando voy a Buenos Aires, me lleva a todos los lugares que uno por ahí no sabe o no lo recorre por distancia. Es una persona que también forma parte de, como mi profesora particular, que siempre rescato eso de ella, y bueno, donde vamos, ella siempre maneja el tour. Así que muchísimas gracias, Graciela. Bueno, Julio, yo déjame decir las últimas cuestiones y ya te doy para que hagas un cierre. Sí. Lo que sí, bueno, estamos compartiendo, ahí estoy compartiendo en el chat la asistencia. Recuerden que tiene ese certificado de asistencia. Para los que no se hayan inscrito, también comparto el formulario de inscripción. También comentarles o decirles que los interesados en suscribirse, tanto en el canal de YouTube de la Biblioteca del Cementerio San Jerónimo, como en el canal de la asociación y Facebook Live de la Asociación Bibliotecarios de Córdoba. ¿Para qué? Para que puedan recibir todas las actividades que nosotros vamos haciendo en vivo. Si ustedes ponen suscribirse, automáticamente, en el momento que nosotros sacamos la publicación, les avisa y varios minutitos antes de que va a ser la charla en vivo, también les comunica. Así que, bueno, agradecerles, como siempre, a toda la comunidad. Como lo dijo Julio al principio, Julio tiene su propio público, así que bueno, gracias como siempre por seguir, digamos, estando presente, digamos, en todas las capacitaciones que hacemos. Para nosotros también ha sido muy importante la semana pasada y bueno, y esta también, porque bueno, se vienen preparando muchas cosas, los 65 años de la asociación, así que bueno, agradecerte, Julio, como siempre. Agradecerte y bueno, te dejo las palabras y con eso cerramos. Bueno, como para despedirme de esta literatura y bueno, de agradecerles a todos de inmenso corazón y gracias por estar, les voy a leer la poesía de José Pedroni, ¿no? Que es El entierro de mi abuelo. Tañía la campana con un vaivén materno. Por el camino blanco se alargaba el cortejo. A su paso en las puertas se iba cerrando el pueblo. Flor crespón y bandera de Italia sobre el féretro. A pulso conducido por los amigos viejos. Bajo el sol una nube se tendió como un lienzo y su sombra en la calle hizo más fresco el viento. El canto de las madres iba meciendo al muerto. Llorando eras un ángel con tu vestido suelto. Una mano en los ojos y la otra en mi cuello. Yo todavía niño te miraba en silencio. El tono de las voces me hacía un mal inmenso. El ataúd bajaron a un hoyo recién hecho. Me incliné temeroso para mirarlo adentro. Un puñado de tierra y otro me sorprendieron. Tu llanto como lluvia se desató de nuevo. Y en tu dolor llorando se refugió mi miedo. La bandera tendía su despedida al viento. Con la pala en el hombro se fue el sepulturero. Las madres, como sombra, buscaron a sus muertos. Sobre el amor perdido, una lloró un momento. Otro limpió la losa sin nombre, ya en silencio. Una encontró caída la cruz de su recuerdo y la más triste unido sobre la cruz de hierro. Solo junto a la tumba desesperó tu duelo. Yo te llamé tirando de tu vestido negro y te llevé al camino como se lleva a un ciego. La bandera de Italia iba llegando al pueblo. En el último coche tus brazos me subieron. Me senté en tus rodillas para darte consuelo. Así es la vida, dijo sentencioso el cochero, e hizo estallar el látigo sobre los moros nuevos. Parda sus remos flojos, abrió la tierra al viento, y dio en seguirnos baja como pájaro lerdo. Cantando un pechirrojo se levantó al suelo, y en el linar florido se apagó como un fuego. Yo me quedé asombrado de aquel suceso aéreo. Me acordé de las luces en la fiesta del pueblo y de los globos verdes que llegaban al cielo. Cargado de palabras, te miré sonriendo, y me extrañé en mi gloria verte llorar de nuevo. Madre, nunca debiste llevarme al cementerio. Ricardo Pedrón, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Julio. Bueno, nos despedimos. Muchísimas gracias a todos los presentes. Gracias, Julio. No, gracias a usted. Radio Archivo. Radio Archivo. Radio Archivo.